Él es nuestra vida y no hay nadie como Él. Si tú crees que no hay nadie como Él, di Señor. No hay nadie como tú, Señor.